pesada y mete también. Seguir así tan rica placer. Sé que alguien prepara un diabólico plan y quiero averiguar dónde está. Y bueno, y seguimos acá. Esto es Mister Radio, para el que no sabe. Seguimos todavía acá. Por ahí el que se engancha recién. Claro, sí, no. De las mismas voces, pero distinto programa. Bueno, ¿ahora entiende lo que pasa cada miércoles en vivo? ¿Cómo funciona esto? ¡Epa! ¡Esa voz tétrica! Esa voz de hombre. Varonil. ¿Cómo anda? Nuevo integrante, me parece. ¿Cómo anda la Mona Jiménez del metal? ¿Qué? Acá se cortó la peluca. De la ¿Qué pasó? ¿Eh? Acá tenemos un... ¿Estuvo averiado? Sí, sí, pasamos por grandes batallas, pero salimos airosos. ¡Qué bárbaro, Dios mío! De todo, pulmonía, COVID... ¿COVID ya pasó? No. Bronquitis del paquidermo. Bueno, de todo. Y bueno, y realizando estudios para poner en funcionamiento este organismo. ¡Epa! Que ya va a llegar a los 50. Escúcheme, ¿usted quiere venir el viernes a ver a Innerford en Galpón B? ¿Tiene ganas? Ironforce. ¿Y qué otra banda era? Shadows Gathering. Shadows Gathering, ¿qué es? ¿Qué onda? Death metal melódico. Ahí está. Viernes, cerca de su casa. Ah, mira. Ahí, Galpón B, ya estuvimos ahí. Sí, sí, ahí. Every Invaders. Sí. Tremenda fecha. Fíjese, no sé. Sí, vamos a ver cómo están. No. Si lo dejan. No, porque hay que mandar la acreditación, porque si no... ¿Cómo anda Luis Sarmiento Pozo? ¿Tanto tiempo? Marcelo. Buenas tardes. Buenas noches. Sotelo. ¿Qué? Gabriel Sabán. Yo me he enterado que usted... Opa, ojo con lo que vayan a decir, Usted está ahí muy politizado últimamente. Ah, sí, por supuesto. Me mostró una foto... No se mandó fotos pornográficas ahí al grupo hace rato. Pero bueno, eso es aparte. Yo también le doy. Hay que empezar a hablar del futuro de la Argentina, me parece, en este programa. Sí, acá nos van a cortar los micrófonos y no todo. No tenemos futuro. Y yo vengo a salir con una foto con Carrió. Claro, no. Acá está faltando, como siempre, un integrante, ¿no? Sí, integrante. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? En época de colegio y demás, debe haber tenido un montón de... Llegadas tarde y quedó libre no sé cuántas veces durante... Media falta. Se sentaba al final del curso, con lo que quedaba. Vamos a preguntarle, ¿qué personaje escolar Dios era mío, Sabán? ¿Qué va? El Sabandija. Es así, no. Che, qué lindo, los extrañaba, después de poco más de un mes sin estar en esta... Nosotros, en mi segundo hogar. Nosotros volvimos la semana pasada, el que no estuvo sí, fue... Sí, por eso, pero estuvo bueno. Ahí, a mí me dijeron que estaba... Se dio con un palo, me acuerdo. A mí me dijeron que estaba en la cama contigua Silvina Luna ahí, con el prácticamente ya... estaba con el cura por darle ya la extrema unción. No, pobre. Y apareció. La última que me la di en la pera fue... City Bar. Este fin de semana. No. Hace medio mes atrás fui a ver a la banda Los Amigos de Rústica, que tocaban en Capital, sí. Sí, acá en Capital tocaban en un pub ahí en Que tenía en la Retiro. Pinta 2x1, decían. Claro, tocaba junto con Bolsa. Lo único que se acuerda. Sí, ya sé, el lugar el Irish Pub ese. ¿Cómo se llama el lugar? No me acuerdo. Kimberly, no sé cuánto, algo así. No. Algo con Kyle. No, esa es una chica que trabaja en un privado, ¿no? No me acuerdo. Kilkenny. Tremenda. Qué memoria que tengo. No. Para esos lugares no me falla la memoria. Tremenda. Kimberly le mando. Dijo. No. Kilkenny. Exactamente. The Kilkenny. Irish Pub. Tremenda fecha. The Irish Pub and Restaurant. Restaurant. Tremenda fecha. Los Rústicas suenan un caño. Sí, y me sorprendió Bolsa. Muy buena banda que me hizo acordar el. Palo, ¿no? No iba a ser un chiste. Palo y a la bolsa. No, sí, por eso se la pegó. Con la bolsa se la bolsa. Sí. Palo y a la bolsa. Claro. La bolsa nos dimos. Así llegó a su casa. Lamentablemente. Bueno, cuente más, a ver. Cuente. Bueno, no, un fechón. Me hizo correr al Under cordobés en los años 90, donde tocaba la banda pegada al público, sin vallas, nada. Sí. Muy bueno. Muy buena estuvo esa noche. Bueno, después ahí picamos a Ángeles y Demonios. Oh. Saludo al Pampa. Que está haciendo comidas ahora. No sé si vio en estos días. Un día hizo empanada de cordero, patagónico. Está haciendo hamburguesas y demás. Está un poco culinario el tema. Polenta no. Parece que no. No. No. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué onda? Los escritos, con el frío que hace. Sí. Pero... ¿What? ¿Qué pasó? Y ese señor que acaba de entrar. A ver, ¿qué pasó? A ver. Muchacho nuevo. ¡Bah! Mirá quién habla. Me agarró el corte de pelo etapa madura, onda metálica en los discos Lovat y Rihanna. Se fue un fin de semana al campo, los picotearon los caranchos. ¿Cómo decir? Llegó el señor. Es un corte, un corte varonil, loco. Llegó. Antes no era varonil. Mister Puntualidad. Llegó el señor Sabán. Acá. Buenas noches. Viene el súper. Bueno, pero no importa. Dice que en el día había mucha cola. Y él se quedó para que le hagan la cola. Loco. No queríamos saber esas cosas. Durísimos conceptos. Es lo único que está tomando, mirá, es lo único que está tomando. Ahora. Pero bueno, redondeamos entonces, ¿cómo terminó la noche? Y después ahí picamos a Requiem. ¡Oh! Ahí sí la pusimos en la mandíbula, en la nuca. No. ¿Qué día? He visto, ojo, esto. Hace como un mes atrás, desde que no lo vemos. Ah. He visto remeras de Motorhead y Pantera bailando Erasure y Pet Shop Boys. En Requiem. Usted también a los lugares que va. No conozco todavía. Va a terminar. Había noche New Metal y Metal Industrial. Estaba bueno. Usted va a quedar ahí escrachado como pedófilo. Tenga cuidado. Esos lugares. Muchas medias de red. Sí, por eso. Muchas góticas. De ahí era el nombre que dijo recién que se equivocó del bar. Era de ahí que venía el nombre. Alguien que se cruzó esa noche, seguramente. Pero va. Kimberly. Con Kimberly. Dios. ¿Qué va a hacer esto? Gabriel Sabán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Oye, buenas noches, muchachos. Marcelo. Es Marcelo, ¿no? Porque lo veo medio distinto. Tome. Walter. Me olvidé de Luis. Saludarlo por el campeonato en el otro programa anterior. Que ¿qué estuvimos campeonato? Juntos. A usted, señor. ¿Qué campeonato? La verdad que los felicito. Gracias. Felicitaciones. Saludamos al subcampeón. Tremendo. Mañana jugamos, ¿no? Sí. ¿Por la Copa Argentina? Aguante, Talleres. Por la Copa Argentina. Por la Copa Argentina, mañana. Talleres y River. Ahí después hacemos los grandes las equipos, apuestas correspondientes. Grandes equipos de Argentina. Talleres, ¿día? ¿Salieron campeones? El sábado. Che, ojo, el sábado. Talleres le ganó. Talleres le ganó los dos partidos a River. Sí, exactamente. El ida y la vuelta. Muy buena campaña de Talleres. Pero este es el importante, este vamos a ganar nosotros. Perdón que se lo diga. Vamos a ver. ¿Por qué me echó usted? ¿Por qué va a hinchar usted, Marcelo? ¿Cómo? ¿Por qué va a hinchar? Él es de Talleres. Por Talleres. Él es de Talleres. Por Talleres. Talleres de Córdoba. Sí. El hincha de Arsenal iba a venir. Como Sabán. Por el hincha de Arsenal iba a venir. Hoy, yo quería arrancar con otra cosa el programa, pero vamos. Nos pegaron un faltazo todos, ¿eh? Acá ya. Todos los amigos. Y yo digo una cosa. ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue invitar? De todas, porque todos queríamos que vengan todos. No, yo no, él. No iba a... pero yo terminé de laburar a las 8, así que por ahí en algún momento cae. Me dijo que no hoy temprano, no sé por qué. ¿Que no venía? Yo traje Fernet. Teóricamente el señor Sergio Silva se juntaba con los amigos, o sea, nosotros no somos. Amigos de verdad, nosotros. Ya arrancaba hoy. Ese empezó el domingo, me parece. Porque él va con esa de a las 12 de la noche. Ah, mira vos. Es el 20, o sea, ya arranca hoy. Y acá terminamos a las 10. Hasta mañana. Qué buena excusa ese. Terminamos a las 10 nosotros. No, no, pero él se juntaba teóricamente hoy con los amigos ya para. Claro, temprano, cruzar el umbral. No es que a las 12 claro, se van a matar, ¿no? Cruzar el umbral. Hablando de cruzar, si le cruzamos en alguna fecha fin de semana, va a estar en estado deplorable. No va a estar arrastrando por el suelo como la víbora. No difame eso. Consulta. De algún amigo, colega. Sí, cómo no, dígame. Hoy es el día del amigo o amiga con derecho. ¿Qué? ¿De amiga? ¿Ah? ¿De la amiga? De la amiga Kimberly. ¿Le saco che conmigo? ¿De amiga? A eso sí, ¿alguna? Hace poco que sí, sabía, al año años. Pasado creo que empezaron con eso. Más. Sí, no hace sé. Un par de años más. Presencia de amigos con derechos. Ahora ya veo por qué no vino nadie. Están todos con los con las amigas con derechos. Con los amantes están todos. Claro, no. Bueno. Si sabía eso no venía. Ya le escrachamos a Schuster, ya le escrachamos a Sergio Silva que no viene. Lo vamos a escrachar a Norma y a Jorge. No que no vienen con la excusa de que está en el gremio, señor Jorge. ¿Qué gremio? Trabajando. En la CGT, no sé, lo llamaron, él está en la UOCRA. Usted vio cómo son. Están preparando un golpe. Sí, no. Están no. preparando un golpe para las elecciones. Pero bueno, teóricamente la que iba a ser el delivery de esta noche, la señora Norma López, que se comprometió a traer algo, podría haber venido, no sé, de última y traer algo, pero... tampoco. No, pero bueno, sí que hace falta. Entonces, yo le digo, ¿no? Todos dijeron primero que venían y después dijeron que no venían hoy. Así fue la cosa. Para mí que es envidia, fuera de lo que dijimos, ¿no? Ahí en Almas de Acero. ¿Para qué dijimos en Almas de Acero? Que yo dije en Almas de Acero. ¿Y de qué? Y que fuera de aire nos dijeron, estaban escuchando, entonces se ofendieron y no vienen. Puede ser. No. Que me manden mensaje. A ver, mándame mensaje. A ver, quiero mensaje acá. Y lo conocen, ¿eh? Basuras. ¿No? ¿Eh? Y conocen cómo habla usted. Sí, así no, que... no. Y después, es más, bueno. Recuerdo cuando se mandó esos exabruptos, cuando Almas de Acero cumplió 500 programas, que Jorge lo defendió las 4 horas diciendo. Yo conozco el humor de Walter. Entonces. Pero bueno. Tienen que entenderlo. Yo ni me acordaba. Dijo, yo de lo que digo al otro día me olvido. Espero que llegue el señor Toto Corse hoy temprano. Así por lo menos tenemos un invitado para decir amigo. Para decir que Diabólico tiene amigos. Porque también ese es otro. Que para la conveniencia es amigo. ¡No! Así nomás lo digo. No, nos mata de una todo. Quedó grabado, ¿no? Sí, y Enzo también, Enzo, bueno, el operador estrella del señor Juárez, que el otro día 6 minutos comió del programa. Después que quedó grabado el programa, aparecemos como 6 minutos después. Jorge se enojó anoche, no sabe lo que fue. Pero bueno, ese es otro tema, otro operador también se emborracha y sale cualquier cosa del programa, no. Pero bueno, por ahí llegan, no sé. Van a llegar. Pero bueno, 37, ¿no? ¿Campeonato? En fin. ¿De qué? Este de la B, ¿no? 37. ¿Qué día sale campeón el sábado? Claro, en realidad 38, porque si no, ese no lo vamos a contar. El sábado sale campeón lo de ascenso, ¿sabía vos? De que volvemos de y ganamos todo, ¿eh? Claro, ganamos todo, dice. Sí, todos los años sale campeón su papá. ¡Epa! Todos sale campeón su papá. ¿De qué? ¿Cómo? ¿De cuándo? Todos los años sale campeón su papá. Bueno. ¿Qué? ¿Todos los años? Gallardo ganó todos los años una copa. No sé qué papá. Dos copas, incluso. Gallardo tiene eso, ¿no? De que volvió, ganó una copa todos los años mínimo, ¿eh? ¿Para qué se fue si no ganaba nada? ¿Fue campeón? No. No sé. No se lo escucha. A Michelle le salvaron. Cortó el micrófono. El 5 partido, está perdido 2. No sé qué pasa a Sabana. El anti-River. El anti-River, ¿no? Porque no hay hincha de Boca que le dice anti-River. Yo diría... 5 partidos perdidos, es lo que... No entiendo. Yo digo una cosa, ¿no? Un tipo que nosotros en un momento dijimos, sabe de fútbol. Cuando empezó, cuando... El fanatismo mata a las personas. El fanatismo Deportivo mata. Deportivo Penales sale campeón. En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Deportivo todos los extremos son malos. Señora, cuida a su hijo. Todos los extremos son malos. Bueno, es así. En fin. Dejemos de lado sí, el tema... Ya está. Que gane el mejor mañana. Fuera de joda. Que gane el mejor. Va a ser lindo partido, ¿eh? Va a ser lindo partido. ¿Dónde se juega? Creo que en Mendoza. Creo. No, toma vino, no va a tomar Fernet. Bueno, pero bueno. Semana del Día del Amigo, estábamos hablando antes que llegó Sabam. Hablamos después, ¿no? Entonces, porque sí, llegó estadio, Sabam. Perdón, Día del estadio Amigo. Malvinas Argentina. 5 minutos para media hora. ¿El Malvinas Argentina? Sí. ¿Mendoza? ¿En Mendoza? Exactamente. No, mañana, ahí será la noche. Gran victoria de tarde. No, el de Paternal, el de Mendoza. Silencio. O sea, silencio en la clase. O sea, Malvinas Argentina, de cosas donde tocaban recitales. En Paternal. Pero ese es un... Sí, no, pero no es el de Argentina Junior. El de Argentina... No, ¿cómo eso se llama el de Argentino Junior ahora? El Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. No, pero antes como no tenía ese nombre. No, yo digo el de Coso, que está ahí en cerca del cementerio de Recoleta. Sí, el estadio. El estadio donde tocaban banda y todo. Se confirmó Prima Alfir. Esta tarde, sí. Que va a tocar ahí en donde era el Auditorio Sur de Pompeya, que ahora se llama Arena Sur. Arena Sur. Y algunos dicen que es un boliche en realidad en la actualidad, que tiene otro nombre. Sí, Caretón, mira. O no. Ahí van 9 boliches peruanos. Exactamente. Sí. Y ahí va a tocar Prima Alfir. Y Orio. También. Orcas en uno de sus regresos tocó ahí. Y bueno, Orcas. Sinister cambiaron la fecha, lo van a hacer tocar en Gier. ¿Quién? A Sinister. No sé, pero ahora se confirmó. Ah, sí, Sinister toca en Gier. Yo eso no lo entiendo, Entrando sí, cambiaron. En Gier. ¿Qué? Sinister. Que la que hablábamos que iba a tocar en Uniclub. ¿No? Claro. Sí, iba a ser en Uniclub. ¿Y que salía? ¿Cuánto? No sé cuánto salía adelantado. Sí, usted mandó la información. No, yo no mandé. Oh, no, igual ahora memoria mismo corta tiene el caballero acá. Pero bueno. A Gier pasa. Prima Fir, una gran banda. Siguen viniendo. No la he podido ver todavía. Siguen viniendo en catarata las bandas. Sí, no, demasiado. Demasiado, pero bueno. Mientras la producción está buscando ahí precios, entradas y demás. Sí. Aparte de eso, ¿no? Más bien que venga y haga 2 Casa Colombo. Bueno, ahí está. Usted me dio pie. Qué grande Sabán. Sin saber, me da pie para lo siguiente. La gente de Iron Maiden está confirmando en San Pablo, en Río, y en lo que es también... 13.000 pesos Sinister en Gier. Ah, mira. En Gier Ventrana. Va, dejémoslo ahí. Qué loco, ¿no? Me sorprende. Bueno. ¿Qué hablábamos la semana pasada? 40 y pico de recitales, ¿no? El récord en Sudamérica de Maiden tocando en Brasil, ¿no? Sí. Brasil. Viene a tocar en San Pablo, en Río y en Belo Horizonte en enero del 2024. Los chilenos ya están en tratativas para que vayan a tocar en Santiago, aunque sea una fecha, y Argentina nada confirmado. Nadie. Pero a último momento seguramente se va a dar. Pero, ¿de Maiden en Argentina? Sí. ¿Ya está confirmado? En enero. Viene Brasil, Chile están esperando. Ah, pero... Acabo de ver. Ah, bueno, entonces, no, esto es de hoy al mediodía lo que yo estoy diciendo, ¿eh? No, esto creo que es de la tarde. Bueno, a ver. Me parece, pero ¿a quién le creemos? Lo raro. Hoy hasta el mediodía, ¿no? Tocaba 3 fechas en Brasil, estaban en tratativa en Chile y Argentina estaba a la espera. Yo no vi nada, Y eso que estoy en enero. Unos cuantos grupos. Iron Maiden. Ah, no. Yo lo que vi, no, una data, pero no para enero, ¿eh? Mike, pero si viene a Brasil, claro, no va a volver. Eso es lo raro. Iron Maiden. 100 mil pesos la entrada. La otra figura. Sí. Incalculable, ¿no? De enero del año que viene. Explotado todo. 100 mil va a ser la. Sí, el campo. El campo trasero. Sí, no. Bueno, hay un rumor. Un amigo que tengo por ahí. Dando vueltas. Sí. Que va a tocar Maiden el año que viene en Argentina. Comienzo de año. Pero en enero, bueno. Eso es lo raro. Bueno, en enero viene a Brasil. Eso es lo que se está diciendo. No, acá hay una página chilena que dice que en Chile va a ser en marzo. En marzo. Yo también tengo la data de marzo, ¿eh? Con 3 shows, dice, en Chile. Y mira, andan en avión, así que van bien. Ningún problema. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Me parece... Que marzo Maiden, ¿eh? Mejor, mejor en marzo. Bueno, así así llega a 120.000 más o menos. Bueno, hablábamos que se había bajado la otra semana también del Power Tree. Ah, el viejo, sí. Se confirmó que va a ser Judas Priest, la banda que lo va te lo a mereces, suplantar. Te lo mereces. Que ya está grabando disco y que ya han dicho de que está en la mezcla casi terminado, que están discutiendo entre sus miembros, ¿no? El Judas Priest, el orden de los temas para el nuevo disco. Miembro. Mira. Así que información así también recién salida ahí de, buenísimo, del tema. Y usted sabe quién escucha para bajar el estrés y demás, un poco de rock y metal. Mm. Alguna persona. Un tipo que está muy estrés, sí, muy. El doctor Lotoki. Muy enquilombado. El doctor Lotoki. Sí. A ver usted, Marcel. ¿Quién puede ser? Internacional, Medio del quilombo mundial. A ver. Bill Gates. Internacional. No especificó qué bandas. Dijo, escucho rock metal para bajar un poco el. Para desconectarme. ¿Es un actor? No, político, importante. Michael Moore. Político. Estamos ahí, está, ¿sabes? No me diga que Trump, que... Vladimir Zelensky, el presidente ucraniano... El falso es. Ha dicho eso. ¿Y qué escuché? No, por eso, no trascendió. Escucha a Panzer Division Marduk mientras ve las imágenes de la guerra. No sé. Pero bueno, ¡ay! Mirá vos. Así, no sé así. Qué decirte. Zelensky metalero, mira. No sé si metalero, pero por lo menos dice que un poco de rock escucha ahí para sacarse. ¿Para Putin que escucha? Claro. ¿Los sultanes escucha Putin? No sé. No, la verdad que no sé. Que no le, de... Sí, creo que una vuelta había visto lo que escuchaba. Ya me voy a poner ahí. No está muy errado ahí por el tema, igual lo mismo, esas bandas de, digamos, de allá, de atrás de la cortina de hierro, pero también hablábamos en programas anteriores de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, hace un par de programas. ¿Quién fue la primera banda que no un tema, sino un video? Un video que utilizando la inteligencia artificial, le tiró los datos y el video se lo armó la máquina así nomás para un tema que se llama Tormentum. Tormentum. No van a adivinar qué va. No, tírelo. Wasp. Queen Rage. Bandón. Por ahí. Bueno, el falso Queen Rage, porque no está Geostay hoy en día. Así es. Para mí. Mira vos. Una mentira. Bueno, hablando de eso, hace poco escuché. Sí. Por inteligencia artificial. Sí. Un tema de Nirvana. Ah, sí, el que sí, recrearon. Recrearon completamente, ¿no? Pero no es, no me gustó, no es en realidad Nirvana, sino como. Yo lo que tengo entendido que es un tema de Hole, la banda de la ex. Courtney Love. De Courtney Love, claro, cantado por Kurt Cobain. Exactamente, ¿no? Imitando, ¿cómo sonaría? Claro. Sí. Hasta incluso los sonidos de guitarra exactos, ¿no? No me gustó. Sigue robando esa. Después hay algo también que armaron con... Y lo que van a hacer con un tema de Beatles también. Que... Paul McCartney. Claro. Paul McCartney subió algo de que sí, que están haciendo con inteligencia. Algo que quedó ahí de que... Que quedó en el tintero, una canción que John Lennon les había pasado diciendo, mirá, esto va por este lado, entonces con inteligencia artificial van a hacer algunas cosas para ver cómo sonaría esa canción con The Beatles. Pero es como que no me está gustando tan el uso que se le está dando. Bueno, ya llegará la Matrix, el tema que sigue también, el tema de la en Estados Unidos, la huelga de actores y guionistas. Otra vez. ¿Viste que la presidenta de la Nana Fein de EU? Otra vuelta hizo un enérgico discurso. No, espera que se perdió esa parte. Volverlo a explicar ahí para el señor. La presidenta del sindicato de actores de Estados Unidos. ¿Quién es? La Nana Fein. La Nana Fein. Sí. Vi memes y no lo entendía, Sí, sí. Sí. Está afuera ahí haciendo quilombo. Nosotros creemos los millones, decía. Compartan la riqueza. Podría hacer política acá, tranquilamente, ¿no? Compartan la riqueza. Que está también mucho con el tema, hay mucho por todos lados, la película esta, la de que teóricamente habla de los abusos en Hollywood de menores. ¿Cómo se llama la película? No recuerdo. De Mel Gibson. ¿Nueva? Sí. Ahora buscamos. También está haciendo ruido esa película, dicen. Una nueva película de Mel Gibson. Sí, que están hablando, que habla del tema del abuso de menores en Hollywood y todo eso. Está también teniendo mucho ruido. Y a ver, acá tenemos dos: Black Files o Confidencial. Información confidencial. No. Es algo de. Uy, no me acuerdo. Sonido de libertad. Ah, está. Es. Ahí está. The Sound of Freedom se llama en inglés, algo así. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Sound of Freedom. Está, exactamente. Se estrenó el 4 de julio. ¿Actúa Mel Gibson? No, es el director. Es la nueva película que se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos. Que actúa el actor este de Coso. De que hizo de Jesucristo. A la conciencia. De la pasión de Cristo. Social del espectador. Shane Cassavetes. Sí, el que hizo de. Pero no sabía. No sabía. En hechos reales. Vi el. Más que nada me interesó el tema de todos los. Y después. Está para ver ya en las redes esas, ¿no? Para ver películas y qué sé yo. Pero no la vi todavía. Y habla sobre el tema. El largometraje. Toma como material de inspiración la heroica misión de un hombre que busca salvar a niños de las manos de traficantes de personas en América Latina. Es protagonizada por Jim Caviezel, el actor que dio vida a Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo. Que yo pensé que lo había matado de verdad en la película. Matado de verdad. Bueno, dice que eran reales. Y si era judío, ¿no? Había que matarlos. La película esta me la pasaron por un grupo de WhatsApp, pero todavía no la pude ver. La descargué y no la vi. Queda pendiente en un montón de películas. Una película descargada por WhatsApp. Hablando del tema, hizo 29 años del atentado a Lamia. Sí, también. Ayer. Así que bueno. El día de ayer. Nada más. Viste que lo escucharon a Gato Milei y no sé qué le dijeron. Gato Milei. Bueno, dejémoslo ahí. Lamia. Impresentable, ¿no? Sí. Como todos, en realidad. Está callado el señor Marcelo, está medio como que... Está enfermo todavía. Sí, no. No, ya vamos a arrancar. No arrancar. Lo veo con nada en la mano, bebiendo. No, ya la agarraron para todo. ¿Saben? Usted estuvo mal ahí en los comentarios que hizo en el grupo de la foto del ¿De señor Marcelo. No sé, yo no dije nada. Pero ¿Qué bloque nos trae hoy? Hoy traemos una banda cordobesa. Mira, qué raro. Cuya vocalista es una grosa. Del metal extremo en Córdoba. Mira. Sí, ya vimos la foto, grosa. No hay necesidad. Sí, nada. No. Pero tú también, Tony. Bueno. Va a dormir afuera. Ahora, en un ratito, vamos con las efemérides. Y yo sé cuando tire una efeméride, espero el comentario del señor. Porque él siempre tira esa. Pero bueno, ¿por qué no arrancamos el programa? Bueno, porque no sabemos por dónde arrancar. Bueno, yo tengo ahí unos temas que la semana pasada comentamos así por arriba, que había cumplido años este gran batero Greg Bissonnier, que tocó en un discazo con el señor Devil y Rod. ¿Por qué no arrancamos con un par de temas de esa época para... Ponen un poco de fiesta en la noche. Un poco fiesta ahí. Pluma. No sé. pluma. Yankee Rose o Ladies of Buffalo. Los dos temas pegaditos. El que el operador quiere poner primero. Que baile. Wow. Are you ready? lost in loving. I think I hear freedom drumming, it seems. Well, give me your heart and I'll give you the stars. Yeah, right, she says. Maybe in your dreams. Heatwave blast, kids are screaming. Pavement's hot, sidewalk's steaming. Only me happens every time. Thinking about you and me. Hello, goodbye. Jazz it up and play it slow. It's still the only song I know. It's 2 a.m. and traffic's slow. Another ladies' night in Buffalo. I was listening to the DJ saying, put the storm behind us. When the winds can blow, batter, batter, I don't mind some stormy weather tonight. No, I can feel it. The heat wave blast, kids are screaming. Pavement's hot and sidewalk's steaming. Only me happens every time. Think that you and me. Hello, goodbye. Put the top down. Song we know. It's 2 a.m. traffic's slow. It looks like ladies' night in Buffalo. Y volvimos después de escuchar. Primero escuchábamos Yankee Rose y Ladies in Buffalo de la banda de David Lee Roth. Después que se fue de. De Van Halen. No, ese vino después. Esta formación, a ver qué opinan ustedes. El señor Greg Bisogna en la batería. Steve Vai, todavía poco conocido. Y Billy Sheehan en el bajo. Un Dream Team. En este disco yo hablé en un programa de Diabólico. Recomendándolo porque aparte tiene una edición en castellano, algo raro. Escuchar las versiones en castellano de David Lee Roth es un cago de risa. Mira. De este disco. ¿Te acordás cuando Bon Jovi cantaba en castellano? Sí, no, bueno. Había una época que varios empezaron a cantar en castellano. Sí. Lecho de rosas. Scorpion también. ¿Te acordás? Cama de rosas. Sí, sí. Que se aventó de cambio en castellano. Sí, pero. Luis Miguel cantando en castellano también. Qué culo. ¡Qué joya! Dios mío, qué bárbaro esto. Pero bueno, el disco este se llamaba en castellano algo así como Cómeme y sonríe. Eat me and smile en inglés. Está sabroso, ¿eh? Nos faltó gente. Bueno, Sergio Silva, bueno, ojalá te atragantes con un huesito. Ojalá que descienda Arsenal. Un huesito. Bueno, eso no sería muy difícil. Y Chupanqui también. Muy difícil, pero bueno. Una época esa de los 80 y pico terrible, ¿no? De esas se juntaban esos músicos. Usted no había nacido todavía. No, 75, todo, así que. ¿Eh? ¿Cuándo naciste vos? 75. Ahora chiquito entonces. En los 80 tenía 5 o 6. ¿Y usted? Yo también estaba por ahí. Yo nací en el 76. No. Bueno. ¿Y usted? Y así todo, ¿no? Siempre me dejan a mí solo. El Gandalf. No, hoy hablábamos también con el tema del señor Sarmiento, que del tema de las edades y demás, de cuando uno arranca haciendo radio y demás. Y bueno, la verdad que no pensé que tan. Se saca años para mí, ¿eh? Ahora que no está, que salió un ratito porque lo. Se fue al baño. No, vino a buscarlo la. Le convidó a Marcelo Fernández y salió corriendo al baño. Vino la. ¿Qué tiene ese Fernández? Vino la fiscalía a entregarle un. ¿La fiscalía? Sí, a entregarle. ¿Hay una historia con eso? A entregarle un. Hay un documento de que está por plagio y demás. No hablemos un poco ahí nomás de lo que está acusado y fue a firmar para recibir. Cuando está citado. Pero bueno. Verificación. Sí, dejémosle. Bueno, vamos con las efemérides. Vamos. A ver. ¿Eh? Vamos con la. Dice señor. ¿Qué pasó? Fue rápido. Ya fue, sí, no. Firmó y volvió. Fue rápido la visita al baño. Un tal John Petrucci, violero de una banda que se llama Dream Theater. No sé si lo tiene. 56 pirulo cumplió el señor. Ahí nomás. Tremendo violero, sí. Otro violero que para mí está sobrevalorado, lo inflan y demás, cumplió 76 años. ¿Quién? Brian May. Nah, no diga eso. Yo pensé que iba a ser Italo Romano. ¡Brian May! Pensé que iba a ser Italo Romano. Usted debe arrepentirse de lo que dijo. Así. Dale un cachetazo que lo tenés cerca. Ahora sí, un gran bajista. Ya, Queen no sacó un nuevo disco con el nuevo cantante, ¿no? Un gran Queen. No existe más desde que murió Freddie Mercury. Unas reencarnaciones, entre comillas. Ese Made of Heaven, un robo con los. Yo pude verlo en Córdoba. Grabado. En Córdoba pude verlo a Brian May y a Roger Taylor. Ah, con el pibito este, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién? Que ganó un concurso. Sí, nada, no, muy bueno. Como está canta. Viendo, canta muy bien. Sí. Hay un documental. No, pero verlo a Brian May ahí arriba, no, fue. Me puso en la piel de gallina. Bien ahí, sí, Vamos mañana. Sí. ¿Te comió Ferde? ¿Te comió Ferde? Yo sabía que tenía la piel de gallina. Claro. ¿Para qué Brian May a Córdoba y no le comió a Ferde? No, tremendo, tremendo. Hay un. Bueno, Queen tocó en Córdoba. Sí, sí. Y una anécdota, pero. Ah, de los anteriormente. Sí, en los 80. Exactamente. Sí. Bueno, no importa. Sí, Vamos adelante. Sí. ¿Qué más hay? El guitarrista. 15 minutos me dijeron. Darren Melakian de la banda System of the Down cumplió 48 años. Tipo joven. Yo pensé que era más grande. Tacho miedo. Pero bueno, System of the Down, bueno, no tampoco es... Pero bueno, qué sé yo. El señor Russen Allen, gran vocalista, a mi modo de ver, de Adrenalina Move, de Symphony X, etcétera, etcétera, porque tiene varias bandas donde el señor canta. Ha cumplido 52 años, mi edad. Ahí tiré. Mentira, vos tenés más. El señor Russen Allen, así que un gran vocalista para mí. No sé usted qué opina. Sí. Muy bueno. Que está muy ahí, muy negativo. Está ahí. Sí, no, sí. Ahora, yo sé que va a saltar ahora con algo que voy a decir. Pero no importa. El gran bajista de todos los tiempos, el más grosso, el creador de un estilo, de una impronta, el señor Trujillo. Cheeser Butler. 74 años ha cumplido. Maestro. Así, Cheeser Butler. Así que la verdad que después en las cosas así que hay, quiero ver, lo voy a tirar así como que está de digamos, no distraído, a ver qué opina. ¿Se acuerdan ustedes del Auto Fantástico, de esas series, no? David Hasselhoff murió. 71 años cumplió. Cumplió. Muchos recordados por la serie Baywatch con Pamela Anderson. Sí, claro. Entonces no se acordaban. Ahí está. No se acordaban de él entonces. Reacción. ¿Se acordaban de Pamela? ¿Quién? No se acuerdan, por favor. Para algunos se llamaba Manuela y no Pamela. Buah. El señor David Hasselhoff, 71 pirulos cumplió. Recordados, bueno, por esta. Después se dedicó como el señor también. Por ahí, allá atrás en el tiempo, en este programa también hicimos un referente a. ¿Una referencia a quién? No, David Hasselhoff también cantó. En algún momento vamos a traer algo para que escuche. De David Hasselhoff. Así hacía música. ¿No? Sí, no. Un tipo, no sé por qué en Alemania pegó. Se quedó a vivir no sé cuánto tiempo allá. Le gustaba lo que hacían. La verdad que deben ser que... Buah. Dejémosla. Como Don Johnson. En Rusia le gustaba a Natalia Oreiro, así que no lo sorprendamos. Me gustaba. No, alemanes, música, dije. Alemanes, no para digo, ruso. Bueno, John Johnson. Pero le gustaba a Natalia, no le gustaba. No lo bancaba. Le gustaba a Natalia Oreiro, no le gustaba lo que hacía. Pero bueno. A mí me gustaban los cantos de Pamela también. Pamela. Buah. Y no era. ¿Vio la serie? ¿Qué serie? La que ya la va a poner. Porque está lo de dos series. Ya la va a poner. Y Manguera Lee. Mirá cómo habla, mirá cómo sabe. Pamé. La serie inspirada nada más que en esa etapa que estaba con Tommy Lee, que salió no. El video ese famoso. Sí, el VHS. Sí. No. Cosas qué raro, así. ¡Qué raro! ¡No le creo! Estamos hablando de porno. Sí. No, ¿sabe cómo? ¿Le creo a usted como que la reta es el próximo presidente de los argentinos? Así le creo. Así nomás. No se llega a ganar. No llame al diablo porque viene. Cállese. No invoques al diablo porque viene. No. Decíamos que en un momento hablamos de Don Johnson, que también después de División Miami... Sacó un par de discos ahí que... Tiene un temazo, me gusta. Dos o tres temas, sí. Nosotros pasamos allá lejos en Diabólico Plan, cuando usted estaba en la cárcel de Córdoba todavía ahí, ¿no? Con los maras y todo lo demás. Renegando ahí. Claro. Sí, lo que hablamos la semana pasada. ¿De él? Que le pagaron la fianza. Estuve en prisión. Claro. Pagamos primero la de Luis con lo que juntamos de los oyentes. De entre Almas de Acero y cosas. Y a mí me dejaron adentro. Claro, pero fue más rápido. Con Almas de Acero. Es más, la fecha del fin de semana de Ícaro y demás ahí en lo que fue en el Amparo era para darle recaudación al señor Luis porque está sin un mango. Pero bueno, eso no lo dijimos en el otro programa, lo decimos ahora. Que se caiga el Cordobés. ¡No! ¿Cómo que no? Él podía aguantar porque él ya estuvo. Y entonces él se la aguantaba con la faca ahí. Es más, estaba como Ocupas y la otra serie, ¿cómo es que se llama? El Marginal. Marginal. Ya se había hecho una villa ahí en el patio de la cárcel, el todo. Pabellón. Estaba ya de capo. Ya era peluquero ahí en la cárcel. Elegante. Claro, bueno, también. Sí, ¿qué más? Hablemos de Don Johnson, dale. Bueno, y hablamos en un programa, pasamos del disco de Don... Yo estuve así en esa época de comprarme el disco de Don Johnson. Dios, era fanático yo de División Miami. Me quedaron los anteojitos nomás. División Miami era la falopa. Vamos, dejémosle. Hoy estamos así. Vamos a bajar un poco, porque usted tiene hoy que hablar de algo, o no sé, ¿no saben? Tengo para hablar de un par de cosas, pero voy a seleccionar. Ah, buah. Y acá también tenemos. Bueno, a ver, bloque. Ahora hacen piedra, papel y tijera y en el próximo bloque vemos quién arranca con su bloque. Dale. Vamos con un par de temas y después decimos qué escuchamos en Diabólico Plan. Pamela. Love. Y escuchamos Feel When I Feel de Gotthard, del álbum Gotthard. Bank. Qué buena banda, Gotthard. Hace mucho que no escuchaba Gotthard. Sí, sí. Y era después, Gotthard que rebasó el vaso. Recién Cinderella con Gypsy Row. Estuvo bien, estuvo bien. Ahí estamos, volviendo ahí al... al glam. Le quedó, le quedó. Hay que desbloquear esto. Le quedó temblando esto. La mano, muchachos. ¿Qué pasó? Hay que desbloquear esto, amigo, para que lo vean. ¿Qué pasó ahí? Se viene un bloque, no sé, el señor Saban. Le quedó temblando la mano, muchachos. Estuvo haciendo, no estuvo sé, haciendo la tarea. Arqueología. Estuvo, arqueología. De, porque este programa siempre se basa en los mismos bloques y tenemos como 18 bloques. No, que más, no, más de 20. No, pero que no usamos nunca. Sí, sí. Tengo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no sé, se está haciendo una selfie. Guarde eso, súbase los pantalones, por favor. ¿Qué tipo de fotos manda este tipo? No sé, le llegan mensajes y está mandando fotos. Después denuncia. OnlyFans, creo que tiene. Tengo, Marcelo. Tengo mi OnlyFans. Tiene un OnlyFan cordobés. Salga con una manguera de bombero alrededor. El OnlyFan cordobés. Va a llegar a la casa y le van a dar de comer pan duro nomás. Sí. Va a tener que cocinarse solo. No. Me mandó una macana. ¿Qué pasó? No, no, pero. Ahí va, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, a ver, veremos. Ahora sí, ahora sí. Acá. Ahora sí. El señor Gabriel Saban está pasando de la Deep Web unas cosas extrañas. Acá. Cosas extrañas. Stranger Things. Sí, no, está pasando cosas muy raras ahí que no... Él solamente tiene el código de acceso, tiene su código porque no se lo quiere dar a nadie, ¿no? Veremos qué sale de todo esto. Sí, exactamente. Pero... saludos sobre todo a la gente que iba a venir y no vino, nuevamente, otra vez. Amigo. Sí, no, tendríamos que cerrar con... Hombre, culpa a esa gente. Opa. Sí, abrazo grande, Jorge. No. Tendríamos que cerrar con ese tema, ¿no? Soy yo, tu amigo, fiel, el de Toy Story, y tendríamos que cerrar con ese tema, porque la verdad que, bueno... Yo voy a hacer como decía Jorge, ¿eh? Voy a venir a la radio y voy a poner la bomba. La voy a defenestrar. Un martes, hay que venir un martes. Exactamente. Bueno, creo que, a ver, creo ¿qué que pasa? Gabriel Saban tiene una pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Había. Vamos a inaugurar una nueva sección. No, que seguro le va a tocar, le va a gustar a todo. Sí. ¿Sabes cómo se llama la sección? ¿Sabes cómo se llama la sección? ¿Cómo? ¿Te acordás de esta? Bueno, ahí sonaba el tema Zombie de la banda irlandesa de Cranberries. Pasa tragante, por favor, ahí. Sí. Un tema que sonaba mucho en la radio. ¿Por qué sonaba de esta canción? Porque queríamos que la gente se acordara de esta. Creo que se van a acordar. El disco, en el disco que salió publicado este tema se llama No Need to, the, to Air, que se publicó en el año 1994 y... Sí. Todo el mundo se habrá acordado que sonaba a dos manos en todas las radios de aire. Había así por haber. Y fue uno de los tantos temas famosos de esta banda. Como el Inger, Dreams o The Two My Family, que estaban en el mismo disco. Sí. I Can Be With You, también figuraba en ese mismo disco. Luego Salvation, Just My Imagination, Promise You and Me, entre otros temas. Bueno, lamentablemente, la banda dejó de existir cuando murió la voz principal, Dolores O'Riordan, una muy buena cantante que lleva... ¿Hace cuántos años pasó eso? Ella murió en exactamente 15 de enero de 2018. Sí, sí. O sea, hace más de 5 años. Murió a causa de un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, como se dijo. Una muy buena voz. Sí, muy buena banda y muy buena cantante. Llegó a ser una de las pocas, creo, quizás pocas mujeres invitadas en el famoso disco Pavarotti and Friends. Mira. Esa cantó, creo, el Ave María, me parece que cantó esa vuelta. Mira. Así que... No tenía ese dato. Fue desde que entró a la banda, porque la banda al principio tenía otro nombre. Se llamaba The Cranberry, Sau As. Y cuando entró Dolores O'Riordan en 1990, puso The Cranberries directamente a la banda y terminó siendo parte importante de la composición de las letras y de la música, con temática también sobre el tema de las guerras. Era anti... Tremendo. Antibélica la señora Dolores O'Riordan, que también tuvo episodios de, creo que de anorexia, bulimia, también tenía problemas de eso en algún momento de su vida y lo terminó superando. Pero bueno, lamentable el deceso, así que bueno, seguro que muchos se acordarán de la voz de ella y se acordarán de temas de esta. Esta de Musarela. Muy bien, la verdad que los felicito al señor Saban, ¿eh? Excelente, ¿eh? Vamos a seguir con esa sección, sacando algunos recuerdos del baúl. Excelente banda, Cranberries. Me gusta mucho, en lo personal. Y ahora, vamos a ir... ¿Qué se viene? Vamos a lo siguiente. Y la música va a hablar por sí sola en estos precisos segundos que vienen a continuación. Bueno, después de poco más de un mes, vuelve el bloque rock, metal y fernet aquí en Diabólico Plan, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de mi querida provincia de Córdoba. Después de 8 salidas al aire presentando bandas cordobesas integradas por varones, ya era hora de traer a una banda de Córdoba con una cantante femenina. ¿Y qué cantante? Hoy vamos a hablar de la genial banda Terminal Velocity, banda formada hace 10 años que fusiona muy bien el death metal con el metalcore y el groove metal, aplicando estupendas armonías melódicas, y que está liderada por la poderosa vocalista Jocelyn Minelli, quien le mete voces guturales a la agrupación y con una presencia escénica tremenda. Podemos decir que Terminal Velocity es la primer y única banda de metal extremo en Córdoba con voz gutural femenina. Y en estos últimos años han sido una de las bandas revelación de la escena cordobesa. Pude verlos en vivo y realmente son brutales. La alineación se completa con grandiosos músicos como Leonardo Wright en batería, Alan González en guitarra y Oscar Cavión en bajo, este último con presencia en otra genial banda cordobesa, en este caso de metal sinfónico progresivo, llamada Eleven Ocean. Y a fines de 2022 incorporaron a la excelente cantante Celeste Sarmiento en voces melódicas. Celeste es muy reconocida en el ambiente rockero y metalero cordobés, habiendo formado parte de bandas de nu metal y metal gótico en el pasado, y de una interesante banda cordobesa de hard rock llamada Crazy Beach, y actualmente también tiene su propio proyecto solista llamado Misty Day. Incluso este año Terminal Velocity ya ha lanzado un tema nuevo con su correspondiente videoclip, en el cual se puede apreciar esa unión de voces guturales y melódicas de la mano de Jocelyn Minelli y Celeste Sarmiento, y realmente suena alevoso. Otros integrantes que pasaron por las filas de la banda fueron los guitarristas Marco Pantucci, Pablo Zárate y Luis Ávila, y los bajistas Nahuel Rondini y Mirko Pozzi. Por otra parte, Terminal Velocity ha teloneado en Córdoba a bandas internacionales como los españoles Apostles of Perversion en 2019, las brasileñas Nervosa en 2016 y 2017, los también brasileños Sacrario y Disraeli Terrors en 2016 y 2015 respectivamente, o los también españoles Calibre Cero en 2013. También han compartido escenario junto a las bandas de Buenos Aires, Serpentor, Mastifal y Vida, Víctimas Inocentes de Argentina, y junto a agrupaciones cordobesas como Brutal Noise, Encofined, Necrópolis, Darker Mysteria, Eterna Agonía, Torque, Finish Him, Raskin Arms, Nuestro Oculto Sentido, Darken, Primitive, entre otras brutales bandas de la docta. Además, mencionar que fueron semifinalistas del Precosquín Rock 2020 y desde sus inicios, además de hacerlo en Córdoba, por supuesto, han tocado en otras provincias como Tucumán y San Luis. Y en 2020, durante la pandemia, participaron del festival La Campana del Infierno en su versión online, que presentó bandas metaleras de toda Latinoamérica tocando en vivo vía streaming. En cuanto a discos publicados, Terminal Velocity cuenta con un demo de 2014 llamado Perdiendo el Demonio, un EP de 2017 homónimo al nombre de la banda, y un LP de 2019 llamado Godspeed, y que cuenta con videoclip de las canciones Imagine a Mirror y Way y Mortal Game. Este último tema estamos escuchando de cortina. Mencionar también que si bien la banda practica un estilo musical bien agresivo, las letras de los temas tienen mensajes más bien positivos y alentadores para el público oyente, algo que comúnmente no va de la mano con el metal extremo, por ejemplo. Actualmente están trabajando en lo que será su segundo LP y que ya tiene lanzado un corte de difusión con videoclip incluido llamado Go On, y en el cual, como mencionábamos anteriormente, ya cuenta con la nueva integrante Celeste Sarmiento en voces melódicas. Esta fue una breve reseña de Terminal Velocity, una de las bandas revelación de los últimos años en la provincia de Córdoba y la primer y única agrupación de metal extremo con voz gutural femenina en la docta. A continuación vamos a escuchar a este bandón haciendo Imagine a Mirror Away del disco Godspeed de 2019 y Go On, single publicado en este 2023, lo más nuevo de los cordobeses. Vamos con Terminal Velocity aquí en Diabólico Plan. Sabán, sentate, Sabán. Está gangoso, muchacho, ¿qué le pasó? Ustedes lo están haciendo mal. Pasaba la mozzarella con aceituna. Ah, no, perdón. Te lo bajaste con el Ferné, ¿no? Sí, no. ¿Cómo se llama el bloque? Bueno, pasó el bloque. ¿Cómo se llama? Rock, pizza y metal. No, no, ese es otro. No. Rock, metal y Fernet. Sí, señor. Con la agrupación cordobesa Terminal Velocity. Sí. Y sus canciones Imagine a Mirror Away y Go On. Con mi querida cantante Jocelyn Minnelli. Me van a dejar afuera, chico, no, no dormir. Hace frío para dormir afuera. Sí, no, no. Y eso que no está jugando al truco. Buah, quedó ahí. Y seguimos con... ¿Con qué tenemos de fondo ahí? A ver. ¿Y con qué vamos a seguir a contar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos escuchando el otro también, que vendría también, podía estar en la sección. ¿Te acuerdas de esta? No, podría no haber estado también este tema. No, este tema no se olvida, no. Es como el Wii Rock. Bueno, este. ¿El igual. Wiki? Sí. Wikipedia. Sí. Bueno, este tema, para el que no lo escuchó, para los millennials. Clásico de la historia universal, ¿no? Se de llama la música. We Are The World. Hola. No entendí nada. Bueno, ya, sí, atorado, ¿eh? Bueno, sí. Respira, respira. Bueno, este tema se había hecho por un montón de artistas. USA fuera África. A beneficio. Sí, sí. De los países que estaban pasando hambruna en África. Ah, que ahora no pasan más hambruna. Etiopía. No, ahora pasan hambruna en Argentina. Acá no está Argentina, acá no estamos pasando hambruna. Se solucionó todo. Acá en Argentina está pasando hambruna. No sabía. Aquí hagan uno para Sudamérica. Muy atrasado. Por favor. Para Argentina. Sí, no. ¿Acaso ahora unas pizzas? Sí, no. Epa. Vos dejá de tomar Fernet, vos. ¿Quién lo convocó? Bueno, estaba convocado primero por... Bueno, se hizo festival. Sí. Antes de los festivales salieron dos temas. Sí. Salió del lado de EEUU, este. Sí. Y We Are The World. Sí. Y del lado británico, que son los principales países del movimiento rock and roll, del rock. Los piratas, sí. Ah, sí. Había publicado uno que se llamaba... Caribe. Claro. Do They Know It's Christmas. O sea, ellos no tienen... Ay, Navidad. Me acordé ese tema, bueno, tiene razón usted, sí. Estaríamos casi paralelamente, sí, al mismo, sí, tiempo. Sí, sí, sí. Ellos no saben que es Navidad, sí. Y nosotros somos el mundo del lado estadounidense. Sí, sí, sí. Bueno, y a su vez. Uno con negrito y el otro sin negrito. No sé. Ah, no, no era así. Eso no lo sé. Pero bueno, en cada tema participaban distintos artistas. Que eran los más famosos en el momento. Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner, entre otros tantos artistas. Y se conoce más este tema, ese más llegó de este lado de. Sí, sí, sí. No, pero el de mundo. Navidad también me acordé ahora, ¿no? No me acordaba. Yo no lo recordaba. No sabía que habían hecho dos temas, sí, paralelos. Pero bueno, pero ese también pegó, el de mucha gente que ya no está en este plano existencial, ¿no? Pero bueno, ya pasaron el año 85, fue eso. 1985, sí, prácticamente. Sí. Había, no, un poquito más antes del 84, fin del 84 fue que salieron los temas musicales. Sí. Y bueno, pero a alguien, un señor llamado Bob Geldof, sí, que vio la película de Pink Floyd, recordar que él fue protagonista principal de la película, que hacía del señor Pink. Sí. La estrella de rock que liberaba su proceso psicológico. Ricardo Iorio. No. Bueno, y a su vez también era integrante de una banda que se llamaba The Bomb Town. Sí. En ese entonces. Y también junto al cantante Mick Jagger. Que era de la. No, Mick Jagger. Que era cantante de la banda pop Ultravox. Decidieron hacer un recital que también se hizo en simultáneo. Sí. Exactamente, el recital iba a ser el día 13 de julio de 1985. Sí. Que desde ahí, se conmemoró el año siguiente, dijeron que ese día, 13 de julio, se iba a conmemorar a nivel mundial el día del rock. Por esto. Por esta ayuda solidaria. Para Etiopía, principalmente, que estaba en guerra civil, y Somalia, que eran los países que. Africanos. Que estaban en plena hambruna. Contienda. Y que a su vez muchas de esas imágenes se fueron difundiendo por medio de los noticieros hacia todo el mundo. Y bueno, los muchachos no querían quedarse de brazos cruzados, querían hacer algo. La mayoría de la gente va a recordar el festival del estadio de Wembley en Londres, más a raíz de la película que salió de Bohemian Rhapsody, que termina cerrando la película ahí, en ese show. Pero paralelamente, en Filadelfia, en Estados Unidos, en el estadio John Fitzgerald Kennedy, también se realizaba un recital masivo para recaudar fondos. El Live Aid. Sí, lo que se llamó Live Aid. Sí. Es así. Sí. Era paralelo. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, de los más conocidos, porque participaron una treintena de artistas. Por ejemplo, estaban Joan Baez, en Estados Unidos. Black Sabbath, Rick Springfield, Judas Priest, Bryan Adams, Beach Boys, Simple Minds, Santana, Madonna, The Cars, Neil Young, Zeppelin, Duran Duran, Jagger, Bob Dylan, entre otros tantos. Del lado británico, o sea de en el Wembley Stadium estaban, por ejemplo, Status Quo, Elvis Costello, Sting y Phil Collins cantaban juntos. Entonces, algunos artistas cantaban juntos con otros. Por ejemplo, también Brian Ferry con David Gilmour, Paul Young, U2, Dire Straits, Queen, recordado a Queen porque hicimos para la película. Sí, sí. Bowie, The Who, Elton John. Una gran ensalada musical. Sí. Hablando de sala, mirá, Paul McCartney estuvo con Peter Townsend, Bob Geldof, con Bowie y con Alison Moyet, entre otros tantos artistas. Así que para recordar y decir a la gente, porque el 13 pasado, que fue el jueves, nosotros hicimos un programa el miércoles, el jueves ya era el día. Claro, al otro día. Porque se denominó que el 13 de julio sería a nivel mundial el Día Internacional del Rock. Bueno, vamos a cerrar con un tema de Zeppelin de ese recital. Bueno. Quite a day, yes? It's quite a day for everybody. And a very good day too. Bueno, ¿qué escuchábamos? Después de una previa, ¿qué escuchábamos? ¿Qué previa? ¿La de la cerveza o...? No, no, no, usted, hágala rápido, porque usted siempre... Bueno, dimos la reseña de la... No es tan especial, no maltrate así a su compañero, por favor. Porque se conmemora el día del rock, el pasado 13. Sí. Sobre el Live. Y bueno, escuchamos el tema de Led Zeppelin vivo de esa fecha. Dice, porque dice festival. Aguante a todos los rockeros. Y sabemos que el rock después derivó en el metal, en la evolución. ¿Es así? Así es. No sé, así dice. Ahí. Se dice. Hay una voz. Regla número uno, radiofónica. Sí. Celulares. Celulares. Sí, por favor. Pero ahí, a ver, al micrófono, ¿qué está haciendo usted? Buenas noches. Buenas noches. Ah, epa, esa voz. ¿Tengo un despelote? Bueno, no importa. Sabemos que el domingo usted tiene un despelote grande con Héroes del Metal. El domingo, sí. Epa. El domingo tengo algo. Mirá, ¿no? Sí, es verdad. ¿Vio? Es verdad, sí, ¿crees que yo estoy atento? ¿Con quién estamos hablando? Este es un grande. Está el único amigo que ha venido hoy en la previa del Día del Amigo. Y la operadora también, por favor, ahí al micrófono. Por favor, salude ahí. Preséntese. Muy buenas noches. Dije, presente, sí. Nombre. Nombre, colegio y edad. Dale. Colegio y edad. Nombre, colegio. No, edad no. No. Acá Silvia Loren, operadora de Mixtape Radio. Ahí está, muy bien. ¿Y el señor Toto Corsi? Toto Corsi, pero delató la edad, porque si dijo nombre de edad, como. No, no, edad, juventud, no, no. Domingo para la juventud es. No, no, no, no. Hablamos de un Toto Corsi en el programa, ¿eh? Sí, por ahí. Pero, ¿cómo anda usted? La cara. Cambiamos de tema, dice. Yo quiero que usted. Hablamos bien, hablamos muy bien. Quiero que usted sepa. No tengo la menor duda de eso. Yo quiero que usted sepa que estamos en la previa al Día del Amigo. Sí, señor. Y acá. Quien no me deja mentir a mi derecha, el señor. Pero mirá lo que tiene, es un cara dura, mirá lo que tiene acá abajo, mirá. Nah, bueno, sí, felicidades por el campeonato, Toto, pobre la señor, verdad. ¿Eh? Un sábado como lo de ascenso sale campeón. Pobre como señor. Lo de ascenso un sábado. Pobre y a usted a su derecha tiene un subcampeón de Talleres de Córdoba que mañana nos encontramos. Sí, le ganamos los dos partidos. No, pero este es el tercero a la vencida. Ganamos nosotros, ya le dije, la tercera a la vencida le ganamos nosotros. ¿Cuándo? Mañana. A ver si pueden. Descontalo. Hemos invitado gente que pensaba que eran nuestros amigos, pero no lo son. Pero por la envidia que tienen al programa que ayer acá en la mesa. ¿Qué pasó? No. La esposa Norma López, con nombre y apellido. No doy el número de documento porque no lo tengo. Prometió traer empanadas o esos famosos pancitos rellenos. Un canapé. Jorge Juárez fue el primero que dijo, voy. Yo traje fernet para él. Exactamente. Y estando el señor en muletas prácticamente, viniendo porque está con el hígado. Que le cuelga. Sí, y el páncreas ahí en un costado, en una... Jorge Juárez es mi amigo. Bueno, sí, suyo. Es mío, mi no. Amigo, mío, no. Mis compañeros del programa, así nomás se lo digo. Desde el día de hoy, Adrián Schuster, el cometraba más grande de Buenos Aires. Debe estar atragantado, entonces. Y falta uno, ¿eh? Sergio Silva. ¿Qué? Sergio que Silva falta. ¿Quién bien. También se comprometió? Creo que no se escuchó y eso. Y no vino. ¿Quién más? Sergio Silva. ¿Quién? ¿En serio? Sí, yo vine. Yo estoy acá. Serio? Yo soy Sergio que Silva. Sergio Silva es mi amigo también. Yo soy Sergio que Silva. Sergio Silva. Amigo de todos. Amigo también. No, bueno, pero Sergio Silva tiene una excusa. Dijo que posiblemente ya hoy arrancaba la gira del Día del Amigo, juntándose. Borracho. O sea, arrancamos a las 12, no, dado bien. Vuelta, para el 20 seguir con el resto. A todo ello va dedicado la canción. Claro. Pará. Hijo de puta. No. Pero acá la única persona que me parece que vino nada más que porque realmente... Tiene programa para No. Tiene programa Tiene contrato. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me está diciendo? Yo lo vi en el obelisco. ¿De dónde venía? Sí, yo lo vi en el obelisco festejando. Sí, yo lo vi festejando. Eran 10 festejando. Te voy a mostrar. Mira. Hasta Sergio Silva, mira, se ría, mira. ¿De qué hincha Sergio? De Arsenal. De Arsenal. ¿Qué querés? Hasta Sergio Silva, mira. Creo que en esta mesa el más respetable es el señor cordobés, acá Marcelo. Después Chosa de los Sotelo, ¿no? Usted está hablando de fútbol. Usted está hablando de fútbol. Sí. Yo quiero, quiero hacer una aclaración de fútbol. ¿Cómo no? El 9 del 12 del 18 murió el fútbol para mí, así que no hablemos más de fútbol. Sosa, ¿no dice? Vi llorando. Acá el señor vi llorando. Al principio dijo, ¡ey, qué esto! No sé cuántos K. Le llamo como 10 campeonatos arriba. Y no nos, no nos agregamos estrellitas. No, sí, ¿eh? Mirá, mirá. No. Mirá que se acercó. ¡Ay, Dios! Hola, Polar en Buenos Aires. Puso sí, el de River. Bueno, Esa es una foto de una... Siga participando, Sabán. No, yo no lo puse, mirá. Esa es una foto de una... ¿Quién nos puso eso? Sergio Silva. Es una manifestación del, del MAS reclamando comedores, pero bueno, no. Bueno, no, está ahí. Pero, ¿cómo anda usted de su vida personal? Bien, bárbaro, 10 puntos. Hoy ando con un poquito de pelote. La última vez que nos cruzamos fue ahí en CTM. En el Club Salamanca. Claro, ¿eh? Con usted también. No, no, él no fue. No, usted no, la memoria le fue. Menos mal que lo toma. Menos mal que lo toma. Vos estabas también. Sabás estaba. Y yo. No te vi a vos. El miércoles pasado acá. No, te vi con él en una fecha. No. Estaban los dos juntos. No, yo hace rato. No, en la de Torque, en Casa Colombo, que fue hace como 2 años atrás, más o menos. ¿Qué estoy llamando? No, Jericó, no Torque. Jericó. Sí, el año pasado. No, bueno, me confundí. Porque estaba hace 2 meses. Porque estaba Marcelo de Torque. Me confundí porque estaba Marcelo de Torque ahí con Jericó. ¿Por qué estás arriesgando? Sí, lo vi con CTM, muy bien. Bueno. Llegué tarde, yo llegué para CTM y ya había empezado. Quejándose. Del tema de la entrada. Nos cobraron 5 mil pesos. No había que decir al aire, Sabán. Bueno, que bien que se pague la entrada. Estaba como copo, tú me rompieron el no. Sí, pagué la entrada. Obvio, no, pero él justamente. No. Él, como toda la gente, ¿no? Dijo, entro al último, así me tiran un poco. Y no, le cobraron. No, sinceramente, ¿sabe por qué tiene ese horario? Porque estaba viendo un partido, ¿no? Usted estaba viendo un partido 0-0 ahí con San Lorenzo, ¿no? También, es verdad. Pero bueno, no importa, ese partido le regalamos. Estamos en la ruta terminar. Bueno, las únicas gente, como la gente que vino, por compromiso, pero vino. ¿Vino o no vino? El señor Toto Corsi, que como hablábamos, hoy hace 4 horas que estamos acá, ¿no? Con Luis, haciendo Alma de Acero y demás. Hablábamos de su aporte y su. Y le digo mi agradecimiento de mi parte de haber aguantado esa pandemia con Frecuencia Metalera. ¿Se acuerda? Agradecimiento vos te tenés que acordar. ¿Cómo puteabas, no? ¿Cómo editábamos las cosas? Vos puteabas y rompías la. Hijo de... Buah. Don Jorge Juárez me mandaba la pregunta 1 con la respuesta 8. ¿Qué bolsa de gato era eso, Dios mío? Mucha gente. Programa de radio, 2 personas, 3 más de eso, ¿no? No. ¿No? Exacto. Así. Choco, somos 6. ¡Cómo! El último que llegó se tiene que. No. Maldad pura. Bueno, mirá. ¿Por qué se festeja el día del amigo? Pero mirá. ¿Por qué se festeja el día del amigo? Porque supuestamente encontraron maciando en la luna a los yankees. No. ¿Vos lo compraste tu terreno en la luna? No. ¿Cuál no. es esto de los reggaetoneros que se compró un terreno en la luna? Hay uno que se compró uno. Escuchame, hay uno que se compró un terreno en la luna. Reggaetonero, ¿y por qué se festeja el día del rock? Ya lo dijimos recién. Sí. Bueno, por el We Are the War. The War the War. De... We Are the Champions. No, esto no da para nada. No, sí, señoras y señores, vamos en una semana especial, en un día especial. En un pase, esto en una previa especial. Eso habría que hacerlo, ¿no? Seguido esto, el pase de programa. ¿Qué dice usted, Toto? Puede ser, pero... Ahí va el pase de programa. Más sobre todo cuando. El pase. Sí, bueno, son dos horas así, entre ellos dos. ¿Cuánto? Aparte, cuando sale River campeón, sobre todo, pase de programa, ¿o no? ¿Eh? No, ahí pasa el frío. Seguido. Pase de frío es eso. Buah. No vamos. Esto fue otro. No, pero pará, que vamos a escuchar. Habíamos hablado de que todo el mundo dedicándose canciones del Día del Amigo, de la amistad. ¿Qué amistad? Y nosotros nos vamos a despedir. Hoy quedó demostrado que los amigos son los huevos y se pelean, así. Va a sonar traición.